CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial acerca de labor legislativa, a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a quienes nos están acompañando y también a González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Ayer estuvimos en Fiscalía por dos temas. Uno por el tema vinculado a la situación de la Federación de Funcionarios de OSCE, que vamos a estar ya comentando, y otro que tiene que ver con la declaración que dio nuevamente el ex jefe de custodia del presidente de la República, la calle Pou, Alejandro Astesiano, que según nos decía el abogado Marcos Prieto, declaraba como testigo. Después Fiscalía nos aclaraba también que declaró como testigo, pero que además también la defensa de Astesiano y el propio Alejandro Astesiano habían pedido ser recibidos por parte de Fiscalía. Creo que debe tener que ver mucho con lo que nos cuenta Fabricio Astesiano, que es el hermano de Alejandro Astesiano, quien concurrió con Marcos Prieto, el abogado, ante la presentación de una carta que tenía alrededor de unos 20 días y que en la misma hace alusión a conversaciones que habría tenido el propio Alejandro Astesiano con el abogado, con Marcos Prieto, en el cual, entre otras cosas, se manifiesta allí en ese diálogo y que se traslada a la carta que en el tema pasaporte Astesiano no habría entregado ningún documento y que sería todo humo, lo cual confirma el abogado que fue parte del diálogo que tuvieron. Quiero decirle que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que habló de este tema, dijo que no le importa lo que dice la carta, que él no está para eso, que él está para ejecutar, dijo, y que el tema Astesiano es una telenovela que terminó cuando el propio Astesiano reconoció su culpabilidad, más allá de lo que pueda pasar ahora. ¿Qué es lo que dice Fabricio Astesiano? Que publica la carta varios días después porque lo considera pertinente a partir de que otros que estaban dentro de esa causa, un ruso y algunos, creo que escribanos, bueno, hay gente que estaba vinculada a la causa, son dejados en libertad. Y el que queda, el único que queda entonces detenido es el propio Astesiano. A partir de eso es que él define hacer pública esa carta que, reitero, ya tenía unos 20 y pico de días de su hermano. Escuchamos lo que decía el abogado Marcos Prieto y lo que decía también Fabricio Astesiano ante esta nueva declaración del ex custodio del presidente de la República, la calle Pou. Es una instancia más de trabajo, él ahora tiene, no sé si decir la tranquilidad, pero tiene su condena, está en la etapa de ejecución. Es una etapa que nos sirve a ambas partes, a Fiscalía, porque indudablemente le interesan cosas que están en la causa, y a Astesiano para aclarar ciertos hechos que más que nada lo han informado ustedes, ¿no? Vamos a hablar mayoritariamente sobre hechos que han salido en la prensa, dejar las posiciones claras de una parte y de otra. Y bueno, y obviamente que también la fiscal preguntará lo que entienda pertinente preguntar. ¿En esta instancia viene como testigo? Esta vez viene como testigo, sí. Ya están en la etapa de ejecución de su pena, viene como testigo. ¿Qué tanto apunta la carta que ha enviado en las últimas horas? La carta es una carta que en estos momentos me acompaña a Fabricio Astesiano, que es el hermano. Es una carta que Alejandro se la da a su hermano en una visita y bueno, él los puede ilustrar mejor que yo de cómo se da esa particularidad. Una última para usted. En la carta él habla de que antes de esa instancia su abogado, usted lo había dicho, como que no tenía nada en su contra. Esa carta en una parte reza que yo le digo que es todo humo, que fue una charla privada obviamente, y así fue, tal cual, como él lo escribió, como se lo escribió el hermano, y eso reza o eso tiene que ver con el tema de pasaportes. En ese momento, que es como bien dice la carta, era uno o dos días antes de firmar el acuerdo, yo le digo, quédate tranquilo, que es todo humo en una conversación totalmente de cliente, abogado. Y así fue, porque lo que le dije en ese momento es lo que demuestra la acusación fiscal, que dice que él no realizó ningún pasaporte para el grupo. Entonces esa era la tranquilidad que yo le daba, o lo que creía en ese momento como abogado, que iba a pasar en relación a los pasaportes. ¿Cómo llega como hermano, cómo recibe esa carta? Y bueno, no es fácil como hermano, no es nada fácil al recibir la carta. Creo que eso expresa un sentir por el momento que está pasando y lo que estaba pasando, porque esa carta tiene 20 días. Yo la publico, él no me pide que la publique, la publico yo. Y bueno, creo que está más que claro. Y como se han venido dando las cosas, como lo pensaba el doctor, me parece que fue una realidad, que fue humo. Si no, no nos podemos explicar cómo hay tres personas que se encuentran en libertad, y él, no habiendo colaborado para el grupo, como bien se dijo, es el único que está en prisión en este momento, ¿no? ¿Por qué hiciste publicarla ahora? ¿Perdón? ¿Por qué hiciste publicarla ahora en este momento? Y porque soy el que lo sigue día a día, el que lo acompaña, y me parece que era un buen momento para hacerla presente, la carta, más con esta última situación que se dio con el escribano, con la señora y al ruso, ¿no? El ministro del Interior, decíamos, Luis Alberto Heber, fue consultado por este tema de la declaración de Astesiano y esto fue lo que dijo. ¿Qué espera del caso Astesiano que vuelve a declarar? Es una novela que para mí terminó, ¿no? Es el momento que aceptó la culpa y que está pagando su condena. Eso fue lo que dijo Heber sobre el tema Astesiano, una novela que terminó desde el momento que... En este caso aceptó su culpa. Después vamos a escuchar otros temas que habló el ministro Heber, sobre todo el tema vinculado al auto de Paso Carrasco que fue asaltado en la jornada de ayer, el tema de cámaras. Él vuelve a insistir también en relación al tema de las tobilleras para menores, teniendo allí una especie de debate con la Asociación de Magistrados, que dicen otra cosa a lo que dice Heber. Pero no queremos irnos de fiscalía. Siempre fuera, ¿no? Nunca dentro de fiscalía, por la duda. Vamos a escuchar ahora lo que se decía en fiscalía por parte del abogado Juan Fagundes en primera instancia, vinculado a lo que se vivió ante la declaración del presidente de FOSE, Federico Kremman, y dos trabajadores más que no fueron imputados, vinculado a la colocación de un artefacto, así lo llamaremos, lanzaba humo. No lo llamo bomba porque dice justamente el abogado Juan Fagundes que una bomba estalla y que este aparato no estalló. Por lo tanto, no sería una bomba. Le pregunté al propio Fagundes en la conferencia de prensa, y ustedes lo van a escuchar, ¿por qué... ¿Qué considera él de la imputación que le quieren hacer, en este caso a Federico Kremman, por parte de la fiscal, bajo la figura del atentado especialmente agravado? Y él nos decía que atentado hubiera sido si alguien impide que un funcionario público lleve adelante cierta tarea, cosa que aquí no sucedió, porque el directorio de OSE pudo continuar en tiempo y forma con la actividad que estaba realizando vinculada a la presentación de los pliegos respecto a la construcción de Neptuno Arasatí. Eso nunca se impidió, por lo tanto él considera que la figura del atentado no corresponde. La fiscal además expresa que es atentado especialmente agravado porque Kremman es presidente del sindicato, por eso le agrega el especialmente agravado. Vamos a escuchar lo que nos relataba en primera instancia Juan Fagundes respecto a lo que sucedió dentro de la dependencia de Fiscalía y lo que él considera sobre el tema del atentado. Tomó declaración a los tres afiliados del sindicato, al presidente y dos dirigentes más, y la Fiscalía nos adelantó que en principio va a pedir la formalización de Kremer. Esto sería en unos días, porque considera que hay elementos que pueden vincularlo con un delito, creo que mencionó el de atentado. Cree que el debate se debe dar profundamente para aclarar la situación. Nosotros, por supuesto, que consideramos que no existió ningún delito y que esto es un ataque a la actividad sindical en el ámbito público, ¿no? Porque también cómo se estructuró la denuncia da mucho que hablar, ¿no? O sea, o se proveyó a alguien las cintas que se habían filmado, después alguien las saca en un programa y después en la denuncia OCE se remite a ese programa como prueba de lo que había sucedido. Entonces, esa situación nos habla de otro lugar donde se está debatiendo esto, no digo un lugar físico, otro lugar técnico que escapa a la comisión de un delito y ya tiene más que ver con intereses, diría, políticos. Después llegará acá, no sé cómo van a ser. Fue Kremerman entonces el que colocó la bomba sí, de humo. Sí, por supuesto que porque sí. Él en su momento dijo que él no había sido. Bueno, pero una cosa es declarar a la prensa sin haber hablado con un abogado antes y todo lo demás, y otra cosa es venir acá y declarar lo que hay que declarar. ¿Qué hace de la figura del atentado? No, el atentado es una figura que tiene que ver con cuando alguien no quiere que un funcionario público cumpla su función. Acá la función se cumplió, eso lo sabemos todos. Se tiraron unas bombas brasileras y se prendió en una escalera, en un descanso de una escalera, una bomba de humo que no afectó a nadie. Hubo una persona que tosió, hubo otra persona que parece que fue a atenderse médicamente y hubo otro muchacho que era asmático, tenía su shot que se da, se dio eso y, o sea, el derecho penal cuando atiende lesiones refiere a lesiones importantes, no a meros traumas. Y eso era lo que explicaba, y ahí explicaba Fagundes ante nuestra consulta, el tema de por qué para él la figura del atentado no corresponde a Federico Kremerman o la acción de Federico Kremerman de colocar este artefacto que lanza humo. Vamos a escuchar ahora a Juan Fagundes expresando cuál va a ser la defensa que va a estar realizando y también manifestándose respecto a que lamentablemente este tipo de imputaciones como las que se le quieren hacer a Federico Kremerman terminan judicializando la protesta sindical. Escuchamos a Fagún. Bueno, para empezar diciendo que no es una bomba de humo porque las bombas estallan y esta lo que hace es quemar un polvo y sacar humo. Y la defensa como sigue, iremos a la audiencia de formalización y nos opondremos a los argumentos de la Fiscalía. ¿Pediría alguna medida cautelar la fiscal? En principio, una medida de fijación de domicilio y pasaporte, si tiene, dejarlo en custodia. ¿Para cuándo sería la supuesta imputación? Y habría que calcular de acá a 20 días para adelante, cualquier día. ¿Por qué identifica una responsabilidad o una aparente responsabilidad de parte del presidente del sindicato y no de los otros que hoy concurrieron acá a Fiscalía? ¿Faltan pruebas? ¿Faltan imágenes? No, las imágenes a las que accedió la Fiscalía, nosotros accedimos hace 4 o 5 días, así que no sé si aparecerá alguna más, si o se tiene reservada alguna o la va a mandar a algún programa primero, la miraremos todos en la televisión. Entonces, ¿considera que hay persecución sindical, Fagundes? A mí, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que el derecho penal es un instrumento muy afilado y que también puede ser utilizado para atacar a las movilizaciones sindicales. Lo que se dice o se ha llamado la sindicalización del derecho penal o la penalización de la protesta sindical, como quieran llamar. O sea, ¿se mide sobre resultado o sobre acción? En el entendido de dónde está el límite del derecho de la acción que hacen los trabajadores sindicalizados y el derecho de los otros que estaban trabajando y conviviendo en el mismo espacio. Bueno, el derecho penal lo que mide son delitos. Esto es, si yo genero una lesión en otra persona, eso no es un tema sindical ni es un tema, es una lesión y está tipificada como delito. Acá, hacia donde vamos, es hacia el delito de atentado, que quiere decir que Kremerman intentó, por lo menos, o detuvo la actividad del directorio de OCE. El directorio de OCE estaba 2 pisos arriba, se hizo todo, La bomba de humo fue 3 horas antes. Hacemos la pausa. Tras la misma, desarchivaron usura en la Comisión de Hacienda. ¿Por qué lo hicieron? Y bueno, vamos a sacar la duda. Isamendi quedó allí sorprendido y se preguntaba por qué desarchivaron el tema usura cuando lo habían archivado ya hace mucho tiempo. Proyecto que ustedes recuerden es del diputado Daniel Peña, el Partido de la Gente. Y que Daniel Peña ya lo había presentado en la legislatura anterior, durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, y ahí no consiguió avanzar, porque el presidente de Banco Central, Mario Vergara, en aquel entonces se negaba, porque los legisladores de Frente Amplio consideraban también que no es bueno, porque la Asociación de Bancos, que ayer volvió a salir, con aquello de que, bueno, pero miren que la gente no va a conseguir. Si la gente que está, los 700.000 que están en situación caótica y compleja a nivel, no les van a dar ningún tipo de crédito hoy en día. A más de la mitad de la población, 1.000.000 y pico, son los que están con situaciones complicadas. Y 700.000 que están con muerte civil. Así que, ¿a quién le hablan cuando dicen no, pero miren que no le vamos a poder más dar crédito a la gente más necesitada? Si la gente más necesitada es la que está toda en el clearing. Pero ABU dice eso. Y la Asociación de Empleados Bancarios, AEBU, tiene el mismo discursito que tenía el Frente Amplio, que tiene Vergara, que tiene, en este caso, la Asociación de Bancos. En eso coincide la Asociación de Banco ABU con AEBU. En esta instancia pasó exactamente lo mismo. Diego Labat, el presidente del Banco Central, siendo blanco, dijo lo mismo que dijo Mario Vergara siendo Frente Amplista como presidente del Banco Central. Desde el Banco Central siempre están en contra de este tipo de que te cambia la regla de juego, que esto, que lo otro, que patatín, patatán. También lo mismo ABU, lo mismo AEBU, lo mismo los legisladores de Frente Amplio. Y en los legisladores del oficialismo también hay dudas, por eso lo archivaron. Entonces era necesario preguntarle a Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional que integra esta comisión, por qué ayer cuando Iván Posada pidió desarchivarlo, se desarchivó. Si es porque se necesita competir con la propuesta de Cabildo Abierto, de ir por una resolución de democracia directa para resolver el tema del endeudamiento de las personas físicas. ¿Qué dijo Álvaro Viviano cuando se le preguntó si esto era para competir con el proyecto de Cabildo Abierto? Bueno, esto. Nada que ver una cosa con la otra. El proyecto de usura, cuya iniciativa originalmente es del diputado Peña, por una cuestión técnica de las comisiones, cuando vence el tratamiento, o cuando, mejor dicho, cuando transcurren 3 años de estar en comisión, se archivan automáticamente. Lo que se hizo hoy es desarchivarlo, ponerlo en el orden del día, porque independientemente de estas circunstancias, hay informes que se solicitaron al Banco Central y algunas modificaciones propuestas a esta reforma propuesta por el diputado Peña. Por tanto, lo que se busca es seguir manteniendo el expediente en el orden del día y resolver en definitiva hacia una dirección o hacia otra. Como decíamos, ya hace 3 años que está en la comisión, ya se ha hablado, se ha conversado, se ha discutido bastante, hay informe de todas las partes interesadas, lo que resta es resolver y pretendemos en el próximo mes resolver el expediente. La idea es legislar, o sea, que haya una ley en materia de usura y no ir por una reforma constitucional. No, el proyecto originalmente estaba orientado a legislar, a regular sobre todo las altas tasas para determinados créditos. Ahí hemos buscado algún punto de equilibrio entre lo que opina el Banco Central, lo que opinan los bancos, lo que opinan las financieras, lo que opinan las cooperativas. Creo que estamos en el momento oportuno y creo que estamos ante un proyecto que eventualmente puede aportar en esa dirección. Y me parece además, por una cuestión de respeto con el proponente, tomar la definición. ¿La idea es ponerlo sobre las prioridades de la Comisión de Hacienda? Sí, por supuesto. Así fue solicitado el desarchivo y su incorporación en el orden del día de próximas reuniones. ¿Esto porque Cabildo Abierto sacó el tema de endeudamiento o no? Porque es un tema que ha tardado mucho en la Comisión. Bueno, es un tema que ha tratado mucho, no es un tema sencillo, no es un tema complejo, es una vía diferente, pero... A ver, déjeme sacar la cuenta. 1, 2, 3... 9 años, 10 años ha tardado en llegar. 11 años, y todavía sigue corriendo el tiempo porque la solución no llegó. Me parece demasiado, insisto. Y además lo tenían archivado al tema. Este, como otros proyectos, ya habían sido archivados. El proyecto también vinculado a Felipe Carballo, que también trataba el tema de endeudamiento, también fue archivado. Es decir, lo desarchivan porque estaba archivado. Es decir, ya lo habían liquidado. Es un planteo que ha hecho ya desde hace un tiempo un legislador de la coalición. Por lo tanto, merece respuesta y así la va a tener, porque si no, desperdiciaríamos un amplísimo y largo trayecto de trabajo sobre un tema importante, que costó mucho tratar de encontrar esos puntos de equilibrio. Me parece que estamos en el momento oportuno para tomar una definición, a favor, en contra, o ahora sí, el archivo definitivo. Ahora, si Cabildo Abierto no logra recabar las 270.000 firmas necesarias, ¿se le va a pedir que se avenga a apoyar este proyecto? Yo creo que este proyecto debemos resolverlo antes. Sí. Este proyecto entra en carpeta en la comisión y antes de un mes, me parece, debe tratarse. Y veremos. Lamentablemente están corriendo dos vías diferentes que no sabemos aún, porque tenemos que revisar a fondo el planteo de Cabildo Abierto, pero en términos conceptuales vamos al mismo lugar. Este ya lleva 3 años de trabajo, lleva un profundo análisis, como dije, hemos encontrado un punto de equilibrio, faltan algunos retoques y sobre esa base vamos a resolver en antes de 30 días. Impuestos y exoneraciones. 3 años en este gobierno. Contemos lo que pasó en el gobierno anterior de Frente Amplio, donde el propio Peña también había presentado este mismo proyecto y se lo archivaron también. Le preguntamos también a Álvaro Villano, porque él ayer solicitó que la Cámara Empresarial de la Cerveza venga a la comisión y también a algunos organismos públicos. ¿Por qué? Porque hay un planteo que nos dicen que es del diputado Gabriel Tinalini, que no integra esta comisión, vinculado al tema de las exoneraciones vinculadas a la cerveza. Recuerden que parte de esas exoneraciones tributarias que tenía la cerveza fueron quitadas a partir de un pedido del diputado Eduardo Rubio, en la legislatura pasada de la Unidad Popular, cuando se buscaban fondos en la rendición de cuentas para el Hospital de Clínicas. Temo yo que a partir de que se dice que, bueno, que están llegando demasiada cantidad de cervezas del extranjero, aunque la mayoría de las cervecerías uruguayas, las que son industriales, están en manos también de extranjeros, aquí en el ámbito local, las que se están importando directamente están acaparando el mercado. Entonces, que se necesitaría recuperar cierta ayuda económica para las que trabajan aquí en territorio nacional. Temo que nuevamente se plantee que la exoneración sea mayor, las que tengan impositiva, es decir, pagar menos impuestos industria cervecera local. Viviano decía que no tenía muy en claro todavía el pedido de Tinaglini. Reitero, Tinaglini no integra la comisión, que ahora, cuando la semana que viene se pueda tratar el tema, él lo que solicita sí es que estén las partes y que puedan venir a opinar sobre este tema la patronal vinculada al tema de la cerveza, la industria de la cerveza local, y también algunos organismos del Estado vinculados al tema impositivo, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas. Cree que deben dar su opinión. Él sí tenía claro que parte de esa exoneración impositiva que tenían las cervezas habían sido negociadas por parte del diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular la legislatura pasada, para cubrir fondos del Hospital de Clínica cuando se buscaba justamente en una de las tantas rendiciones de cuenta dineros para la Universidad de la República, como se sigue haciendo eternamente. Vamos a escuchar lo que decía Viviano sobre esto. ¿El tema de la cerveza? ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, hubo una iniciativa de... Hay todo un tema de competitividad, hay todo un tema de, particular situación de importación y demás que se vuelve a plantear a partir de una iniciativa del Frente Amplio, que está discutiendo la comisión, que está analizando, y dentro de las diferentes opiniones, todavía estamos muy verdes en ese sentido para definir sobre la minuta, pero bueno, dentro de las diferentes opiniones que hemos buscado, obviamente una de ellas es el Ministerio de Economía, y también parte de las empresas afectadas, en este caso la Fábrica Nacional de Cerveza, para, con la cual le pedimos opinen la comisión en las citaciones venideras. ¿Qué plantea la minuta, Viviana? Bueno, está planteando en términos relativos como un recálculo de lo que fue inicialmente el impuesto a la cerveza, el IMESI, sobre la base de acercar las diferencias entre los importados y la producción nacional. Bueno. Veremos qué pasa con ese tema, lo seguiremos atentamente. Hacemos la pausa y vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Hacienda, luego de la misma, el diputado Gustavo Olmos, justamente del sector de Mario Vergara. El diputado Gustavo Olmos, decíamos, es presidente de la Comisión de Hacienda, estuvo dándonos cuenta de algunos detalles vinculados también a la Comisión de Hacienda. Otro de los temas que la Comisión de Hacienda ayer tomó es el de la profundización, ampliación del portafolio que tienen las AFAP para realizar negocios en el exterior. Ese tema estuvo primero en el proyecto de ley de reforma de la seguridad social, lo sacaron del proyecto de la reforma de la seguridad social y lo mandaron a la rendición de cuentas, esta que se está aprobando. Lo sacaron de la rendición de cuentas y ahora lo mandaron a la Comisión de Hacienda. El propio diputado Olmos, presidente de la Comisión de Hacienda, parece manifestado, dice, todo lo patean. Dice, parece un juego, nadie lo quiere, todo lo patean al tema, pero sigue vivo ese tema dentro del ámbito parlamentario, el de ampliarle los negocios a las AFAP en el exterior del país. Ahora, en la Comisión de Hacienda de Diputados, desde ayer cuando justamente la Comisión de Hacienda lo hizo suyo a partir del pedido de los legisladores de la rendición de cuentas, que lo sacaron de allí porque consideraban que terminaba generando demasiadas complicaciones en una rendición de cuentas que ya de por sí es complicada de aprobar. Vamos a escuchar lo que nos decía Olmos, que comenzó hablando del tema vinculado a esto que decíamos, el proyecto de usura. Es un proyecto que estaba siendo considerado en la comisión. Por la reglamentación de la Cámara, a los 3 años de haber sido presentado un proyecto, si no fue ni aprobado ni archivado, se archiva automáticamente, y un mecanismo que tenemos para poder seguir tratándolo es este del desarchivo. Había alguna propuesta que ya que había hecho el diputado Álvaro Viviano de ajustes a ese proyecto, entonces se resolvió el desarchivo para poder seguirlo analizando. ¿El Frente Amplio proscribe una solución legislativa sin pasar por una consulta popular? Sí, el Frente Amplio está trabajando incluso en el Senado en ese sentido, en buscar mecanismos para solucionar la problemática de deudores que tienen una realidad complicada, pero nos parece que la rigidez que establece la Constitución no es adecuada para este tema. Y después hay algunos otros proyectos que vinieron de rendición de cuentas. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la posibilidad de que las AFAP inviertan en el exterior, que va a empezar a ser analizado, y retomamos algunos que ya veníamos analizando, algunos que tienen que ver con la competencia, y allí estamos recibimos una opinión de del Ministerio de Economía y Finanzas, de la COMAP específicamente. Estamos convocando para la semana que viene el Congreso de Intendentes con algunos proyectos también que los involucran, a la Dirección General Impositiva, con algunos otros en los cuales necesitamos su opinión, y como retomando después del largo paréntesis de la rendición de cuentas, el trabajo habitual de la Comisión de Hacienda. En torno al tema del portafolio en el exterior de las AFAP, es un tema que pasó primero por la reforma de seguridad social, salió de allí para la rendición de cuentas y ahora termina en la Comisión de Hacienda. Sí, la paso y no la recibo, se llama el juego. Ha tenido todo ese derrotero y bueno, acá lo lo comenzaremos a tratar. Todavía no lo incluimos en el orden del día. Y seguramente Casinos Online es otro de los proyectos que estaba siendo trabajado por la comisión y que también el diputado Álvaro Viviano pidió retomar su consideración, así que lo incluimos para el orden del día de la semana que viene. Volvemos hablando justamente del proyecto de Cabildo Abierto. En parte de él se hace hincapié respecto a que cuando uno está en temas de clearing o situaciones de deuda, no se le deja, por ejemplo, acceder a temas de vivienda. En la rendición de cuentas hubo algún cambio respecto justamente a esta situación, planteando de que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, no tenga que, a la hora de otorgar una vivienda, fijarse en el clearing de informe, ¿no? Hubo un artículo en ese sentido que se aprobó. Yo creo que ahí hay un trabajo todavía que tiene que hacer el Senado para afinar ese artículo. Me parece que hay situaciones en las cuales eso claramente no debería, o sea, estar en clearing claramente no debería ser un obstáculo para que uno acceda a tener luz, agua, esas cosas básicas, telefonía de datos, porque incluso la telefonía móvil uno la puede tener con prepago, o sea, existen otros mecanismos. En la parte de vivienda o préstamos bancarios me parece que hay que ser un poquito más cuidadoso, porque si yo le debo a alguien y el Estado me termina dando una vivienda por algún régimen subsidiado, esa persona a la cual yo le debo puede ir contra ese bien, y en realidad estaríamos distorsionando una política pública. En vez de estar solucionando un problema de vivienda, estamos solucionando un problema de deuda impaga, y me parece que no es el mecanismo. Pero bueno, seguramente lo tratará y lo afinará el Senado en estos 45 días que comenzaron ayer. ¿Y cuál es el mecanismo? Porque, a ver, yo aclaré que Olmos responde a Mario Vergara, ¿no? El Frente Amplio no acompañó esta propuesta, que sí estableció el oficialismo, que establece, le dice llanamente, él hablaba de que, bueno, que está bien, si la gente está en el clearing, está bien que no te nieguen tener teléfono, tener agua, tener luz. Sería ya el colmo que te nieguen tener agua y tener luz por estar en el clearing. Pero también este proceso lo que establece es que, por ejemplo, el banco hipotecario no tenga que pedir el informe de clearing de informes para darte un préstamo para vivienda, porque el clearing de informe es un servicio privado que no tiene que ver con el banco hipotecario, que es un servicio público. Y que tiene otras maneras, porque te puede descontar del propio sueldo. No es necesario que vos pagues la cuota, te descuenta directamente del sueldo, entonces sabe que vas a tener que pagar sí o sí, porque te va a descontar del salario. Entonces, como tiene otros mecanismos, los legisladores del oficialismo definieron que tampoco el banco hipotecario pueda pedir el clearing de informe, garantizando obviamente que la vivienda que se consigue a través del banco hipotecario o la Agencia Nacional de Vivienda sea inembargable. Esa es la idea. Pero insisto, cuesta mucho porque el lobby de los bancos a nivel parlamentario y político es muy importante en todas las fuerzas que integran el Parlamento Nacional. Avanzar en este tipo de cosas es muy, pero muy difícil. Por eso hay que ver si el proyecto este de usura sale o no. Lo otro que decíamos recién también, ¿no? Nos confirmaba Gustavo Olmos que se va a tratar el tema casino online y que también se va a tratar el tema de que las AFAP puedan hacer negocios en el exterior, más de los que tienen ahora. Lo tiene ahora la Comisión de Hacienda. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Nos reencontramos más tarde. Hasta luego.